Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Diez lecciones que aprendemos de nuestros hijos. Las distintas etapas del desarrollo de los niños le ofrecen a los padres instancias para crecer, aprender y conocerse más. Desde el momento de nacer, los hijos nos abren un nuevo mundo y nos damos cuenta que no solo enseñamos, sino que tenemos mucho que aprender de ellos también. Antes de que los hijos nazcan, los padres se ven a sí mismos como unos profesores de por vida. Le enseñarán al hijo a hablar, a caminar, a andar en bicicleta, a leer lo que leían de chicos, a ser generosos, a ser honestos. Lo que no se imaginan es lo mucho que los niños enseñarán a sus padres al enfrentarse a muchas situaciones nuevas con las que aprenderán sobre su ser más profundo, su relación con los demás y el mundo en general. Si bien la primera lección que los niños dan es demostrar la fuerza del instinto paternal, también enseñan otras leyes de la vida. Primera, el amor es infinito. Pareciera ser que de alguna manera cada nuevo hijo crea su propio espacio en nuestro corazón y nos damos cuenta de que tenemos cada vez más amor que darles, porque el amor de un padre, de una madre, son casi infinitos. Comprenden mejor la capacidad casi infinita de amor de que Dios los ha dotado. Segundo, no controlamos todo. Dice una madre de 4 hijos. Teníamos ese viaje pensado hace tiempo. Era la primera vez que dejábamos a la niña porque ya tenía 7 meses. Creíamos que después de tantas noches sin dormir, merecíamos un descanso. La mañana del día en que nos íbamos amaneció con 39 de fiebre. Adiós viaje. Con los niños es demasiado real el dicho: uno propone y Dios dispone. Los niños, desde un comienzo, nos enseñan a esperar lo inesperado, sobre todo cuando se trata de planear nuestra vida y nuestras actividades. El secreto es ser flexible con nuestros planes. Mientras más pronto aprendamos a ser flexibles y a tener en cuenta todas las circunstancias que pueden cambiar, nos sabremos tomar la vida mejor. El humor es un buen remedio. Tomar las cosas a gracia, con buen humor. Saber reírse y decir, para otra vez será, ayuda a evitar las frustraciones. El sano sentido del humor es un elemento maravilloso en la formación de la personalidad. Las grandes autoridades de psicología discuten indefinidamente sobre las cualidades de la personalidad madura, y cada uno pone determinadas condiciones, pero hay algo en que están casi todos de acuerdo, en incluir el sano sentido del humor como una característica de la persona madura, autorrealizada. Tercera, todos tenemos nuestro lado oculto. Los niños nos exponen a situaciones nuevas que nos hacen reaccionar de una manera que uno jamás pensó, con rabia, con impaciencia, sentimientos de frustración. Afortunadamente, aprendemos también que uno puede experimentar un sentimiento sin actuar de acuerdo con él. El autocontrol es una importante lección que se tiene que desarrollar rápidamente desde que el niño nace. Nos sorprendemos a veces de nuestras propias reacciones emocionales. Yo, que ordinariamente soy tan tranquilo o tan tranquila, ¿por qué reaccioné con impaciencia, con cólera, con rabia en esta situación? Y ni la misma persona sabe por qué muchos de estos sentimientos brotan de nuestro subconsciente o de nuestro inconsciente. Por eso, el autocontrol emocional, que es una característica la más importante de la inteligencia emocional, es tan decisiva para el bienestar personal y para el bienestar de los demás. Cuarta, nuestros propios intereses pasan a un segundo plano. Con los niños, los padres aprenden a postergarse. Ellos exigen todo nuestro tiempo y dedicación. Se asumen responsabilidades y escogencias. Nuestra prioridad cambia. Ahora son ellos lo más importante de la vida. Y en esto, como en todo lo demás, hay que preceder a los hijos con el ejemplo. Verba traent, exempla movent, decían los antiguos. Las palabras mueven, el ejemplo arrastra. Escucha la siguiente anécdota. Mi hijo nació hace pocos días. Llegó a este mundo de una manera normal, pero yo estaba de viaje, tenía tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba y comenzó a hablar cuando yo no estaba. ¿Cómo crece mi hijo? ¿Cómo pasa el tiempo? A medida que crecía, mi hijo me decía: papá, algún día seré como tú. ¿Cuándo regresas a casa, papá? No lo sé, hijo. Pero cuando regrese jugaremos juntos, ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo: gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no, hijo mío, hoy tengo mucho que hacer. Está bien, papá, otro día será. Se fue sonriendo, siempre en sus labios las palabras: yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú, papá. Mi hijo regresó de la universidad el otro día, todo un hombre. Hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate y hablemos un poco. Hoy no, papá, tengo compromisos. Por favor, préstame el carro para visitar a unos amigos. Ahora, yo ya estoy jubilado y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé. Hola, hijo, ¿cómo estás? Me gustaría verte, le dije. Me encantaría, papá, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes, mi trabajo, los niños. Pero gracias por llamar, fue increíble oír tu voz. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que mi hijo había llegado a ser como yo. El ejemplo del padre es otra lección de los hijos, influye tremendamente sobre el futuro de ellos. Hasta ahora, hemos examinado 4 lecciones que aprendemos de nuestros niños. El amor es infinito. No controlamos todo. Todos tenemos nuestro lado oculto. Nuestros propios intereses deben pasar a segundo plano. Quinta lección que aprendemos de nuestros hijos. Los niños no son clones, son individuos distintos cada uno y distintos de nosotros. Hay que aprender a respetar las diferencias de personalidad, de carácter, del físico de cada hijo. No podemos tratar de que nuestros hijos sean iguales a nosotros. Conocerlos tal como son y quererlos por eso, ayudándolos a mejorar sus puntos débiles y a resaltar sus virtudes, es el deber de los padres. Dice el famoso psicólogo Carlos Rogers, que el niño necesita, para desarrollarse armónica y profundamente su personalidad, del amor incondicional de las personas que lo quieren, un amor incondicional de parte de sus padres. Eso significa querer al hijo tal como es y por ser quien es. Querer al hijo en toda situación, querer al hijo cuando se porta bien y cuando es cariñoso con sus padres, y quererlo igualmente cuando se porta mal y es agresivo o indisciplinado. Es fácil dar amor cuando el niño se porta bien. Mijito, si traes buenas calificaciones, yo te quiero mucho, pero cuando le pegas a tu hermanita, yo no te quiero, eres malo. Eso no es amor incondicional. Hay que hacerle sentir al niño que se le quiere cuando obra bien y se le quiere igualmente cuando se obra mal y aun cuando se le castiga o se le regaña. No es el amor dejarle hacer al hijo todo cuanto quiere. Hay padres que dan todo lo que el niño necesita, y no solo lo que necesita, sino lo que desea, y le complacen en todos sus caprichos. Eso no es amor verdadero. El amor verdadero es el que sabe corregir a tiempo y sabe castigar a tiempo, pero con cariño, como a un individuo único, diferente de todos sus hermanos, diferente de los propios padres. Sexta lección. Nadie espera que seamos perfectos. El amor incondicional de los niños es una recompensa que nos conforta día a día. Si nos equivocamos y se nos pasó la mano con el enojo, ello nos hace sentir que no fue tan grave. Tenemos que tener presente que no somos perfectos. No hay 2 padres perfectos en el mundo. y que nadie nos está exigiendo que lo seamos. Mañana trataremos de controlarnos más y seremos mejores. Ojalá pudiéramos ser así como ellos a la hora de los errores. Cuentan las fábulas del famoso Nasruddin, que viajó por muchas ciudades y se encontró una vez con un amigo que le preguntó por qué no se había casado. Y Nasruddin comenzó a contarle: estuve en el Cairo y me encontré una muchacha perfecta, ideal, pero tenía un defecto, que era algo caprichosa. Después viajé a la Meca y allí encontré otra belleza de muchacha que sabía dominarse muy bien, era elegante, atractiva, pero tenía otro defectico, tenía un lunar en la cara. Y finalmente llegué a esta ciudad en que estamos y me encontré a la mujer perfecta. Tenía todas las cualidades y no tenía defecto ninguno. Y entonces, ¿por qué no se ha casado?, le preguntó el amigo. Nasruddin le contestó: porque yo también tenía mis defecticos. Así pues, en la vida no existe la criatura, ni el papá, ni la mamá perfectas. Séptima, no hay que juzgar a los demás. Cuando esperaba mi primer hijo, me hice un montón de ideas de lo que iba a hacer y de lo que no iba a hacer con él. Según lo que veían los demás, no lo iba a consentir tanto como fulanita, no le iba a dejar tanta televisión como sutanita, no le iba a comprar tantos muñecos como a tal chica, Margarita. De más está decir que muy luego me di cuenta de que hacía yo lo mismo y mucho más. Así asegura una mamá, Claudia. Imitó los ejemplos de los demás. No hay que juzgar a los demás. Los niños se enseñan a no juzgar a los demás según como son, como papás. Especialmente nos hacen entender muchas actitudes de nuestros propios padres que antes criticábamos. Dejamos así de exigirle a los demás cosas que nosotros no podemos cumplir con nuestros hijos. Esta es una importante lección que se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. Octava lección que los padres aprenden de sus hijos: vivir cada momento. Escribe una madre: cuando salgo con los niños, miro las calles de otra manera. Es que a su ritmo se ven flores, pájaros, grúas y todo tipo de cosas que si voy sola y apurada, ni me doy cuenta que existen. Los niños, especialmente de chicos, son los reyes en mostrarnos el valor de tomarse las cosas con calma, de apreciar las bellezas que Dios nos ha dado. Si vamos a pasar la tarde con ellos, hay que guardar el estrés y la ansiedad y saber que para todos lo pasemos bien, no queda otra manera que ir al paso de ellos y respondiendo sus preguntas. Novena, no se termina de aprender. Otra madre, de nombre Patricia, escribe: y eso ocurre con cada hijo, porque cada uno es distinto. Con los niños nunca se deja de aprender. Cada etapa es distinta y cada hijo es diferente, por lo que tenemos que ser de una manera o de otra con cada uno. Eso nos plantea un desafío enorme como padres, pero también nos da una inmensa recompensa, el cariño de los hijos. Y finalmente, décima, los niños nos despiertan virtudes olvidadas. En lo que todos los padres consultados están de acuerdo es en la cantidad de virtudes que nos muestran los niños y que nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos. Lo poco rencorosos, lo espontáneos, la alegría, la espiritualidad, la sencillez, la sensibilidad con los más débiles, con los más pobres, es maravillosa en el niño. En cada sentido, te despiertan al mundo. Los hijos nos hacen conocernos mejor, sacar facetas de nuestra personalidad que nunca creíamos tener y que nos motivan a ser mejores personas. Te repito, sintetizando las 10 lecciones que nos enseñan nuestros hijos. Primera, el amor es infinito. Segunda, no controlamos todo. Tercera, todos tenemos nuestro lado oculto. Cuarta, nuestros propios intereses pasan a segundo plano. Quinta, los niños no son clones, son individuos distintos a nosotros. Sexta, nadie espera que seamos perfectos. Séptima, no hay que juzgar a los demás. Octava, vivir el momento. Novena, nunca se termina de aprender. Décima, los niños nos despiertan a virtudes olvidadas. ¿Qué es ser mamá? Las mamás vienen de todos los tamaños, colores y formas. Traen alegría y esperanza. Ellas manejan, vuelan, caminan, corren o escriben por correo electrónico para demostrarte cuánto les importas. Hospedan en el vientre otras almas, los ofrecen al mundo y después quedan ciegas ante la belleza de los hijos que engendraron. Dan alas y enseñan a volar, pero no quieren verlos partir, aun sabiendo que son su propiedad. Piensan con el corazón, actúan por la emoción y vencen por el amor. Aman incondicionalmente. Ellas sonríen cuando quieren gritar, cantan cuando quieren llorar, lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas. Luchan por lo que quieren. No toman un no por respuesta cuando creen que hay una mejor solución. Andan sin zapatos nuevos para que sus hijos los puedan tener. Experimentan miles de emociones en un solo día y transmiten cada una de ellas con una sola mirada. Saben que un beso y un abrazo pueden curar un corazón herido. Andan buscando la perfección y viven tratando de buscar disculpas para los errores de aquellos a quienes aman. Como alquimistas, transforman en luz y sonrisa los dolores que sienten en el alma solo para que nadie lo note, y aún tienen fuerzas para dar consuelo a quien se acerca a llorar sobre su hombro. Ellas dan compasión a ideales, dan apoyo moral a sus hijos y familiares. El corazón de una madre es lo que hace al mundo girar. Terminemos esta reflexión con esta bella oración a la Sagrada Familia de Nazaret. Padre Celestial, tú nos has dado